Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. Ya en septiembre y este sol nos va diciendo que se viene la primavera. Y como se viene la primavera y nosotros somos un barrio de festejo y carnaval, vamos a entrar en este bloque de ahora, así con una presentación muy rápida, para poder charlar de las actividades que van a estar sucediendo en nuestro querido barrio de La Boca, como la de este viernes en el Malevaje, que va a haber actividad y donde también se van a presentar las fotos de nuestro querido compañero JR, que es el mejor fotógrafo del barrio de La Boca. Bueno, no quiero solamente saludar a Jota, de paso ya saludo a todo el plantel técnico que está detrás de esa consola, detrás de esa compu, en esa pecera, que son JR, que nos acompaña hoy en la operación técnica, Azu, que es la que está realizando el streaming, y tenemos a Lumila Galeano, la cual opera hip hop de las luchas populares. Ah, la productora, la coordinadora de técnica. Y ahí tenemos a nuestra nueva aprendiz, que es Romy, que está ahí también tratando de aprender de todo un poco, de todo esto, la locura de la FM Riachuelo. Pero como le íbamos contando, en este bloque vamos a estar llamando a Cecilia de la Bullanguera. Entiendan que yo pronuncio medio mal a veces, es que espero es así. Así que donde este viernes 5 de septiembre a partir de las 22 horas en el Malevaje, en Caboto 1670, se va a realizar una fiesta donde dice acá, perdón, ¿estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? Garibaldi, perdón, porque tengo mis lentes muy... Tiene razón acá el compañero Johan, que es el Malevaje que hay en el Garibaldi 1670. Pero para que nos cuente mejor, ¿ya estamos en comunicación con Ceci o estamos intentando tenerla? Bueno, voy a intentar. Este próximo viernes recibimos la fiesta Bullanguera con TDJ más amigos fiesteros y bullangueros del Arrabal. Nuestro queridísimo Franco Vargas va a estar abriendo la pista. Y también, como le contamos, van a estar las exposiciones, va a haber buffet popular. Pueden ir a pasar una noche linda ahí. Pero ahora vamos a intentar comunicarnos con Ceci, que ella nos va a comentar más de toda esta actividad que se va a realizar el viernes. ¿Estamos conectadas, Jota? Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. ¿Alguien puede decir a Nandi que ya comenzó? Bueno, como les íbamos contando recién, estamos en comunicación con Cecilia de la Bullanguera. Hola, Ceci, ¿cómo estás acá? Mónica te saluda. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este llamado. Gracias por la posibilidad de difundir una movidita acá popular en el barrio y tanguera. Bienvenida, te damos la bienvenida acá a la FM Riachuelo. Y contanos qué es lo que se va a realizar este viernes en el Malevaje. Bueno, en primer lugar agradecerles, ¿no? Agradecerles por llevar adelante también estos medios de difusión en el barrio, porque la idea nuestra también viene por ahí, digamos, de recuperar espacios quizás que están un poco más a las orillas de los circuitos más conocidos del tango, ¿no? Como, no sé, el Almagro, Palermo, digamos, ¿no? El Abasto, que tienen como más movida. Bueno, nuestra idea es un poco ampliar esos circuitos, ¿no? Y que toda la gente tenga la posibilidad de tener en sus barrios, en sus lugares, la cultura, el tango, algo tan tan nuestro. Así que, bueno, nada, acompañando al Malevaje, que es un centro cultural que yuga por eso, y trayendo un poquito de tango, entre otras propuestas que tiene el lugar. Así que mañana, bueno, reabrimos las puertas. En realidad la bullanguera tiene ya 3 años de desarrollo acá en el barrio. Estuvimos en algún momento en el bar portuario, ya del otro lado del Almirante Brown, del otro lado del barrio, y bueno, y hace un tiempito que venimos funcionando acá en el Malevaje, pero veníamos con un parate de unos meses por cuestiones que todos estamos sobreviviendo en este momento a esta situación tan difícil, así que bueno, ahora logramos que nos den un empujoncito desde Cultura y vamos a reabrir las puertas un viernes al mes para traer tango y otras propuestas culturales al barrio. Bueno, qué bueno esto, y también, bueno, nosotros también muy emocionados porque van a estar exponiendo las fotos de nuestro compañero JR, también sabemos que van a estar ahí pasándose, y bueno, qué bueno, sí, que esta cultura popular pueda valorizar y exponer también estas cosas que realizan los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio, ¿no? Que va sumando tanto en el arte, en este arte popular, en este arte barrial. Exactamente, exactamente. Bueno, para nosotros también, digamos, no es solamente una locación, digamos, ¿no? Que la milonga se desarrolle acá, nos parece que tiene que expresarse todo lo que sucede. El barrio de La Boca, históricamente, es un barrio lleno de artistas, entonces, y el arte es tan reparador en momentos donde con pelear solamente no alcanza, o con sostener solamente no alcanza, sino que hay que juntarse, crear, ¿no es cierto? Como para nosotros es un honor, al revés, agradecidos de que Joan se haya prestado a hacer esta aventura de que estén proyectadas sus fotos, digamos, y que toda la gente que viene de otros lugares quizás conozca esto, ¿no? Todo lo que sucede en La Boca, todo el arte que hay en La Boca. Así que nada, la idea también es un poco mestizar esa milonga, que no sea simplemente una cosa de, bueno, de bailarines o de músicos, sino que se pueda ampliar el espectro, ¿no? Y que todos quepamos en ese lugar. Bueno. Así que nada, gracias a Joan que anda por ahí. Este viernes seguramente que iremos a compartir la milonga. Qué lindo también, bueno, que esté todo esto, porque justamente nuestro querido barrio, cuando nos están queriendo implementar un cambio de cultura, que estos espacios se vayan reafirmando, vayan reabriendo con toda la situación compleja, y que el barrio pueda apoyar, ¿no? Porque esto también va a ser con la sumatoria del barrio apoyando todos estos espacios que tienen mucho que ver con la cultura barrial, ¿no? Con la cultura esta que nos quieren robar y que nos quieren implementar otras culturas. Así que qué bueno, y seguramente nosotros vamos a estar allá, vamos a pasar este viernes, y le volvemos a decir a los vecinos que vayan este viernes a partir, exacto, de las 22 horas a... Vos seguramente los vas a vender mejor que yo, así que todo suyo. Bueno, decirles que aparte lo vamos a hacer con entrada gratuita, digamos, para que todo el mundo, que no sea un impedimento eso, digamos, que todo el mundo pueda venir, que a partir de las 8:30 va a haber una clase con una gran profe del tango y también una gran gestora de espacios también populares, disidentes, inclusivos, así que muy contentos de que venga Yuyu Herrera a dar su clase acá al Malevaje a partir de las 8:30, a la gorra. Después, bueno, vamos a tener de todo, sorteos, unos líos bárbaros, la proyección del queridísimo Joan, y va a cerrar la noche una orquestaza hermosa de pibes que tienen un promedio de edad de 25 años, así que quiere decir que esto, el tango va a seguir vivo por mucho más. Infames Tango toca acá en la bullanguera, así que a partir de 8:30 la clase, a las 22 la milonga, todos más que invitados y bienvenidos, con entrada gratuita, y después, bueno, un sombrero, ¿no?, para sostener, pero... No, y también hay pizza, hay seguramente bebidas para compartir, pueden pasar una linda hay de todo, noche. Hay una barra, sí, hay una barra hermosa y compañera y popular, así que sí, va a haber música con un DJ de lujo también, que no solo va a pasar tango, así que están bienvenidos también a venir a conocer, ¿no?, la dinámica de una milonga que quiere también esto que decimos, que bueno, que todos seamos parte, que todos podamos disfrutarlo. Bueno. Además se festeja mi cumpleaños, así que bueno, va a ser todo como una fiesta. Una fiesta completa. Es una kermés. Como yo digo, es una kermés milonguera. Bueno, mañana soplaremos las velas ahí de tu cumpleaños, Ceci, juntos, porque nosotros nosotros vamos a ir mañana. Vemos mañana, Ceci. Un gusto. Bueno, un gustazo y mil gracias por el espacio. Nos vemos mañana. Gracias a vos. Un besito. Adiós. Y ahí lo escuchó, vecino o vecina de este querido barrio La Boca. No se pierda la cultura popular, el tangazo, la milonga, este viernes 5 de septiembre en el Malevaje. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos, sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Hip hop de las luchas populares, hip hop de las luchas populares, hip hop. Me salió re bien, aplauso. Acá estamos con Andy para hacer la entrevista este sábado en Suárez, acá en la Orga. Vamos a hacer el evento de hip hop. Esa. Y bueno, Andy, te toca a vos ahora. Yo le metí todo el flow, Este sábado en Suárez 421, acá en la planta baja, al lado de nuestro gimnasio popular, al lado de nuestra cocina de Suárez, en nuestro espacio cultural, vamos a tener el primer evento anual de hip hop de las luchas populares. Y por eso está Nandy hoy contándonos la actividad que va a hacer este sábado e invitando al barrio a participar. Porque también tenemos varios invitados. Y estoy muy, pero muy contenta de tenerlo en la casa a Lucas. Así es, Moni. Emocionante. Lucas. Así es. Perdón, Lucas. Porque él tuvo todo un camino. Antes de la música también hacía deporte, era columnista deportivo. Digo, qué emoción tenerlo. Qué bueno. Aplausos. Vamos. Así que vamos a contar. Nandy nos va a contar la actividad de este sábado. Así es. Bueno, gracias, Moni. Ahí, compa, por el espacio. Hace un ratito veníamos también del programa de Hip Hop y también comentando un poco de lo que iba a tratar, lo que sería este evento, que bueno, iba a ser la otra vez y se pospuso para este sábado 6 de septiembre. Y ahí decían los compañeros que, por un lado, la importancia desde lo cultural en estos momentos, desde tratar de aportar a lo que es a la comunidad, digamos, ¿no? Y de lo que trata en su esencia también lo que es la cultura hip hop. Nada, la idea nació con esto, que no las cosas están muy bien, digamos, y cómo podemos aportar nosotros. Y todos los artistas que se presentan tienen que ver algo con ese aporte a lo que es la comunidad, el de tratar de estar mejor, bien, y va a estar, como decís, el Lucas de acá de los barrios, él ya desde la música y representando su lucha popular también, que va a estar, tanto como de los barrios como ya él, un luchador de la vida, con su ejemplo y también de los mensajes, ¿no? Así que muy importante. Lo mismo va a estar La Locura, que es una persona disidente de la comunidad, y va a estar rapeando también de acá del barrio. Queer Hip Hop. Queer Hip Hop. ¿Qué hizo? Yo me acuerdo que una vez estuve operando hip hop y hicieron algo re lindo acá. No sé, como lo hacían con los dedos, con sonidos. Estuvo perfecto. Y sí, debe ser que, bueno, capaz que hubo beatbox ese día y demás. Pero bueno, lo que es la comunidad queer también va a estar Lalo, La Locura, presentando esa lucha popular. También van a estar se hace una columna radial que es con JMS Record, que son unos chicos desde el penal de Varela, de la unidad 31, en donde ellos dicen, che, la realidad acá es otra también. Y muestran lo que se está haciendo desde ahí dentro, que hay un ejemplo grande que están armando un estudio de grabación, que ya lo armaron, que es JMS Record, que es Juan Miguel Scatolini, que también fue un militante popular, y que para ellos, y bueno, y también nosotros que estamos en la lucha popular, representa mucho, y que ellos, agarrando ese nombre, esa militancia, pudieron hacer lo que es un estudio de grabación, ¿sí? Y nada, y es muy importante mostrar esa realidad también, mostrar ese puente, esa red que venimos hablando. Y van a estar compañeros que estuvieron ahí dentro, que pudieron salir también y que siguen esa lucha desde afuera. Y también, bueno, siempre estando en comunicación con los compas que están ahí, ¿no? Gastón, en todo caso. Bueno, van a estar ellos. ¿Vos vas a cantar? Qué pregunta, ¿eh? Mirá. Ey, que, no, ey, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Tenés que cantar, Nandi. Sí, el perro va a cantar, ¿no? Y el perro tiene que que ladrar un poco ahí. ¿Dónde está? ¿Por ahí? Por ahí está. Anda está. Perfumado el perro, ¿eh? Anda ahí tirando rostro. No lo estoy viendo mucho tampoco en los micrófonos ahí tirando su flow. ¿Por qué? Y viste que me parece que tiene que nada. ¿Dónde que anda, eh? ¿Dónde anda el perro? Estoy Johan sabe. El perro, ¿eh? Uf. Se fue. Así es. No, pero ustedes tienen que cantar, tienen que cantar. Aparte, te puedo decir una cosa. Dígalo. ¿Qué día, eh? Porque, ¿qué día, no? Porque el 6 es un día antes de a las elecciones, aunque no sean acá. Que es como toda esta semana, hace dos semanas que vienen tintados. Bueno, una de las cosas por las cuales se suspendió, bueno, tiene que ver también con eso. Así mismo, Moni. Y seguramente que mañana con la cultura, bueno, mañana no, el sábado con la cultura, se pueda expresar mejor también lo que pasa, ¿no? Las realidades. Y es un día también complejo porque exacto, es antes de eso y que ustedes los puedan intentar con esto, con alegría, cultura, barrio, emoción. Va a ser que no estemos tan detrás de algo que en definitiva no sabemos. Claro, sí, porque lo que sí se sabe es que hay un gran hartazgo del barrio, de las comunidades, del pueblo, y que está desgastando, y que bueno, pero en todo caso quiere haber un cambio profundo, ¿no? Y que bueno, y que nada, y que desde acá, que lo protagonista es somos nosotros, ¿no? Somos el pueblo, somos el barrio. Que quien puede cambiar las cosas somos nosotros, y que eso también está guardado ahí, que el mensaje es ese también. Así que este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en lo que sería acá Suárez 421 La Boca, va a pasar este evento cultural. Van a estar los chicos también desde Barraca, tanto el DJ como la Danger Crew, que es son unos pibes que rapean desde ahí. Que va a estar muy bueno también, van a estar ellos también. Bueno, va a haber baile también, van a haber una compañera ahí que baila un estilo de hip hop, que es el Kram también, que no es conocido pero no tanto también, y que va a estar bueno. Bueno, buffet popular, van a haber algunos. Va a haber pizza va a haber para comer, exacto, Moni. Bebida también. No, es algo de hip hop. Hija, que también puede ver, pero cuando esté una peña norteña, va a haber locro. Es un evento de hip hop donde pueden. Vecino, usted, ¿sabe lo que tiene que hacer el sábado? Usted tiene que llevar a las bendis a cualquiera de los festejos del Día de la Niñez que se están realizando en unidad en el barrio. Los hace cansar, los lleva. Los lleva a una plaza, los lleva después a la iglesia. Después la iglesia los lleva a otra plaza y después cae a las 5 de la tarde que terminan los festejos, los lleva a su casa y el nene se acostó. Papi, estoy cansado, mami, estoy cansada, no doy más. Lo dejas ahí con la panza llena y todos los caramelos que va a tener, se duerme. Ahí cuando se durmió usted, vecino o vecina, que acompañó toda la jornada con su hijo, va y se viene acá a Suárez 421, se come una pizza, se toma un fernecito y escucha la cultura popular. Y deja de pensar de lo que va a pasar el domingo, porque la verdad no sabemos si eso no va a cambiar la vida o no. Así claro, que mejor apóyese en el barrio, venga, disfrute de las realidades, de la cultura barrial, de esa alegría. Y pasa un buen momento. Así que ya está todo el plan. Así es. Tiene bueno todo el plan el vecino para poder hacerlo. Esperemos que este sábado esté súper lleno. Que Suárez 421 abre las puertas. Así es. Nosotros necesitamos cada vez más tener este espacio más lleno de vecinos y vecinas que vengan a ser parte, que formen parte de esto. Y qué mejor que con la cultura. Así que es, Moni. Vas a cantar el sábado. Mandémosle entonces. Yo vengo si cantás. Al toque, ¿no? Bueno, también ahí, nada, esto de también decir que más allá de que esté yo tan gran compañero haciendo todo esto posible, ¿sí? Está ahí la compa Azu en el streaming, que no se ve, pero le tiene está mandando con todo. Y si se da, si puf. No, pues. Oh, que cante y que baile. A mí, no, por favor, no. Si quieren que bailen, póngame una media cumbia hip-hopera, no sé. Ay, porque viste como que yo estoy, me encanta el hip-hop, pero sí. Necesita algo tengo más. Tengo 15 añitos más arriba que ustedes. Tuve mi momento Saraeve. Debo confesarlo. así es, Moni. Y bueno, y ahí van a estar los compas, está la Mal, el Terrilón, el Amar, y bueno, y muchos compañeros nuestros, ¿sí? Aportando, ¿sí? Así que nada, eso, muy vénganse nomás, que no va a ser ni el primero ni el último, que la idea es que se siga continuando también, ¿sí? Que haya esto, pero también hay que continuar haciendo. Así que por ahí, ¿sí? Nos vamos ahora a un tema, a una tanda, a un corte, y volvemos con el primer bloque de las murgas del barrio. Un tiro en la cabeza cuando estaba en su barrio, en Villa Zabaleta, y en el día de ayer se realizó una jornada homenaje y además se utilizó el día para reclamar que se avance el expediente que investiga la responsabilidad. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Mientras surgen pibes nuevos, otros se van. Por la culpa del corrupto que se cree oficial. En las oficinas también hay mafiosos. Y lo feca la cultura, la quieren por los negocios. En mi cancha hay pasión y con el punta la traemos. En forma de barras y verdades que no te dijeron. Yo no olvido asesinatos a los pibes. Sin necesidad dispararon del calibre. Y la justicia los gire, los deja libre. Ellos dispararon y es mi turno de que tire. El medio indie bars, el jude escucha rap. Con su música en venta no me van a comprar. Check, check, nigga, check, check, nigga. Yo quiero ser feliz, no policía. Le tengo asco a los giles y más asco a la yuta. Si no sabes los motivos, entonces no me discutas. Cansado de ver cómo la gorra maltrata a los pibes y lo disfruta. Desde chico aprendí y entendí que la vida es injusta. Y por estar en contra de los que no quieren verduguear, tenemos la culpa. Siempre vamos a ser los culpables ante los ojos de estos miserables. Hasta que el pueblo hable o se levante. Acá no queremos giles, tómense el palo para otra parte. Ya me cansé de escucharlo decir que son gánster. Mucho cuento y pura parla para desenfocarte. Quieren endulzarte con oro y diamantes. Y en sus temas no cuentan nada interesante. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte, retumbando en el parlante. El que la pelea sabe que se deja todo antes de colgar los guantes. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Asco a los giles que tienen la posibilidad de hacer música con calidad, pero con tanta publicidad distorsiona la verdad. Como cuando en un tiroteo en ZTA murió un menor de edad. Asco a los giles que tienen la posibilidad de hacer música con calidad, pero con tanta publicidad distorsiona la verdad. Como cuando en un tiroteo en ZTA murió un menor de edad. El barrio entero sintió el dolor de su mamá. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Mientras surgen pibes nuevos, otros se van. Por la culpa del corrupto que se cree oficial. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Antigiles, antigorra y antirruchima. Antigiles, antigorra y antirruchima. El Big Punta. Ahora en Zabaleta manda a la comunidad. Control popular sobre las fuerzas de seguridad. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Dale alegría, alegría a mi corazón. Hasta que la busca Dios te ve. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica.

tres clonas se van. No puedo dejar de pensar que estoy acelerado, me estoy enamorando. No voy a empacar, todo va a quedarse como está. Y al levantarme pasaré a buscarte, haré el amor contigo. No habrá penetración, no, gozaré diciéndote al oído que te hice esta canción. Buenos días, niña de Tilcara, vengo a despedirme, pronto me voy. Es que siempre me alejo de esa gente que quiero, pero lo único que espero es volverte a ver en enero. Enero tilcareño, enero tilcareño, quebrada y voz. Continuamos con Rompe el Cerco. La vuelta de roca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Nos levantamos y otra vez pateamos vida. A esta carrera no la damos por vencida. Salís y encima te paró la policía. Qué lindo empezó este día. Porque yo sé que soy de abajo, es verdad. Y por mi forma de hablar, de caminar, ya me tienen ahí marcado desde arriba, desde lo institucional. Tengo vecinas que en la calle juntan cobre, y otros que andas rogando pa' que no te roben. Yo no me ando haciendo el cheto, no soy pobre, pero nada hay que me sobre. Los bondis llenos salen para laburar, aunque nos quieran someter y doblegar. Es nuestro sueño que ni a palo ni a corchazo lo van a poder borrar. Dame otra vuelta de rosca, que tus serpentinas hagan que mi boca cante en las esquinas. Dame ese alivio un rato, que aunque ande pato y no tenga guita. Bienvenidos y bienvenidas a este bloque nuevo que es Dulce Carnaval, donde vamos a estar compartiendo con las murgas del barrio. Y lo tenemos a Maxi de la Gardelito, a Karina de los Príncipes, Enzo de Unión Boquense. Unión Boquense también, Nelly. Nelly de Unión Boquense y Emi de... No te cambié el nombre, ¿no? De los Príncipes. No, no lo perdón, pasaste. No lo cambié. Y, pero bueno, este bloque es todo de ustedes. Ustedes, le voy a ceder el micrófono a Karina, que tiene un lucazo. Yo adoro las gafas cada vez que veo a Karina. Hola. Con las gafas y el pelo rojo, me dan estoy casi así de en octubre ponerme el pelo rojo, ¿eh? Bueno, gracias. Así que, pero bueno, este es todo su blog. Ustedes nos van a estar contando todo lo que pasa en el murgón de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comuna 4 y del barrio de La Boca. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Karina de los Príncipes, acá le habla. Bueno, vamos a estar contando un poquito... lo que estamos haciendo las murgas, que nos unimos del barrio para el carnaval, para hacer eventos en el barrio. Y bueno, vamos a difundir un montón de cosas que trabaja el carnaval, ¿no? Para que trabajan las murgas para este carnaval y el que se viene. Sí, actividades, ensayos, presentaciones. Y bueno, los próximos proyectos hasta que llegue el febrero. Como siempre, la previa. ¿Hay inicios? Pues ya empiezan los ensayos, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? No, correcto. ¿En septiembre empiezan los ensayos? Sí. ¿Ya tenemos fecha de ensayos? Sí, nosotros no paramos nunca igual. Nosotros no paramos, ensayamos todo el año. Los Príncipes, por ejemplo, por ahora los sábados a las 6 de la tarde en Iberlucé y La Madrid, ahí en el playón Murguero. Así que, bueno, nada, trabajamos todo el año como para febrero llegar acorde a lo que se merece el carnaval, ¿no? Y bueno, Maxi. Buenas tardes a todos. Quería pasar desapercibido. Sí, estaba acá. Estaba por Seba Mate. Cambió el lugar, hijo de Cambió el lugar, sí, no. Escucha, bueno, nada. Bueno, bienvenidos. Vamos a estar, no sé, vamos a ver los días que estamos acá, que los vale la puerta, así no molestamos. Y nada, un espacio más para el carnaval acá con mis compañeros. El próximo ya viene Charlie también de Las Gitanas, que se va a sumar, y después los chicos, los pibes en Bosco, también dijeron que se iban a sumar, así que nada, es de todo y es para todo, así que vamos a ir buenas rotando. Tardes, vamos a estar acá molestando sus tardes. Nosotros contentos igual, que vengan. Pero no dijiste cuándo comienzan ustedes. No, nosotros todavía estamos de vacaciones hasta el 27 de septiembre. Recién estamos armando todo para el 27 de septiembre. ¿Este fin de semana hicieron Día del Niño? Ah, sí, este fin de semana tuvimos el Día del Niño ahí, que quiero agradecer a todos los que colaboraron. Acá tuvieron la visita de los chicos de Agrupación Boquense y los Príncipes Cari ahí, que nos fueron a visitar también. Y bueno, después agradecerle a todos los comedores que tuvieron colaborando, a la gente que colaboró con juguete también, a los vecinos, vecinas. Y bueno, nada, se regalaron una linda tarde para los chicos, así que tranqui, muy contento. Se prestó el día. Sí, estaba también. Bueno. Estaba muy lindo, así que bueno. Después de los ñoquis. Después de los ñoques. Nos faltó, que hizo Nelly. Nos faltó el queso rayado. Claro, no llegó. No, para la próxima, aunque no sea ñoque. Eso de la comida, ¿qué onda? No, fue una reunión muy linda. La propuesta es juntarnos, por lo menos los conductores de las agrupaciones, para empezar a pensar, a proyectar, a proponer cosas nuevas. Y se hizo una linda comunidad. Nos faltaba eso, unirnos. Así que gracias a Karina, que abrió las puertas para el evento del festejo de La Boca, y nos dimos cuenta que nos queremos. que somos compatibles. Lo pasamos muy lindo, se armó una linda reunión que esperamos que se repita. Sí, pero próximamente, que no pase el tiempo. Queso fresco, ¿no? Si hacen pizza. Sí. Pero, sí voy a tener que ir. Porque es una amenaza esa. Se come pizza, olvídate. Bueno, nosotros también queremos contar que este sábado vamos a hacer... Teníamos pensado festejar el Día del Niño, pero como el tiempo no nos vino ayudando, tuvimos que suspender fechas, así que vamos a tirar un pequeño flyer, pero vamos a repartir juguetes, vamos a hacer una merienda. Y continuo vamos a hacer el ensayo de la murga a las 6 de la tarde, así que la actividad calculo que va a empezar a las 3 y media, porque tenemos un montón de juguetes para repartir ahí. Bueno, la idea es repartirla, pero el 20 vamos a festejar el Día de la Primavera, así que vamos a hacer festival, vamos a invitar un par de murgas acá con Paz. Gracias, ya les aviso, gracias. Si están interesados a venir, sí. Y por ahí vienen un par de artistas, así que nada. Vamos a festejar el 20 de septiembre, el Día de la Primavera, así que ahí están todos invitados, sí. A los amigos que están escuchando también, murgueros, así que el que quiera venir, mensajito y arreglamos enseguida ahora. Sí, nosotros sí. El 20 vamos a festejar el Día del Jubilado. Epa. Así que vamos a ir a tocar algún centro jubilado. Bueno. le gané de mano. Siempre en el playón. Siempre en el playón, por supuesto. Obviamente siempre estamos haciendo estas actividades por el tema de que... del problema que tenemos en el playón, no al playón, por eso la defensa. Y bueno, a base a eso pretendemos hacer más seguidos festivales, como para que no se cierre. Obviamente no queremos que se cierre el playón. El sábado de actividad también del deporte está el playón FC, que van los chicos a jugar a la pelota, el campeonato, estamos en una liga. Ya hace 2 años consecutivos vienen saliendo campeones las categorías más chicas, así que termina esa actividad y después continúa, bueno, este sábado el Día del Niño que hacemos nosotros ahí, Y después el próximo sábado 20 de septiembre hacemos el festival. Y bueno, ahí están invitadas las murgas que quieran participar. Y bueno, un par de grupos. Confirmó Mateo, también lo invitamos a la radio para que venga a contar un poquito el día del cumple del barrio. Así que nada, vamos por ese camino. Hay que seguir con el camino, seguir defendiendo siempre, el playón. Siempre. Y usando y que estén permanentemente sabiendo que estamos. Sí, exactamente, playón. Que la gente se entere que estamos defendiendo un espacio de común entre todos. De donde niños encontraron un lugar para estar contenidos, jugando. Sí. Y estar defendidos por alguien, no están por la calle siempre dando vueltas. Sí, las mismas agrupaciones del barrio también encontraron que tienen un lugar donde participar, obviamente, espacio común. Siempre fue abierto al público, al barrio, a los pibes que andan en la calle, que lamentablemente algunos no tienen la posibilidad de acudir a un club, que acá hay muchos clubes que se pagan. En este club que está en el playón FC, no se paga, es todo gratuito. Los padres hacemos cosas a pulmón para concretar, pagar los micros, que los pibes puedan tener su conjunto, su busito, que estén todos acorde para jugar al fútbol, y no le pedimos nada a cambio. Y lo mismo con la murga, es una actividad gratuita. Y bueno, el espacio es público, también está declarado como patrimonio cultural, eso no lo sabe nadie, como Pedro de Mendoza, donde nosotros solíamos hacer los corsos, también está declarado, pero bueno, eso no lo sabe nadie, pero es un espacio de hace 30 años que lo viene manteniendo la murga a pulmón, y bueno, y con la ayuda de los vecinos también, que vienen, colaboran, pintan, colgamos reja, colgamos red, y así que bueno, nada, seguimos con eso, no al cierre del playón, y vamos con todo, estamos en plan de lucha y no vamos a permitir que nos saquen un espacio más como no. Muchos en el barrio, ¿no? Claro. Porque esto es un negocio, lo quieren comercializar, sí. Y la verdad que no está bueno. No está bueno que nos arranquen las raíces, sí, de donde nacimos, ¿no? Escuché una nota muy linda que se le hizo al director del museo, Quinquela, y cuenta la historia de Caminito. Caminito era un basurero. Y surge porque un carro tiró un cargamento de quesos feos, en mal estado. Era insoportable el mal olor entre el riachuelo y el basurero a cielo abierto. Entonces fueron con esta inquietud a Quinquela y empezaron a trabajar, a limpiar, a pintar. Y algo que nace auténtico de los vecinos logró ser uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo. Y entonces está vigente porque es algo que es verdadero, no es comercial. Entonces, el playón, yo obviamente lo veo reflejado en el playón. El playón es algo auténtico, no es algo comercial, es algo de los vecinos. Entonces, mientras sea parte nuestra, va a estar, es importante. Y entonces, empezar a encontrar palabras para definir estas cosas, de por qué tiene que estar, cuál es la función, se cae cualquier argumento ficticio, porque esto es real. O sea, es un lugar, un espacio público donde lo usan los vecinos, donde nosotros podemos hacer nuestras actividades, todos los vecinos, y cuando las hacemos todos los disfrutan. Entonces yo creo que tenemos el apoyo de todos. Sí, por eso nos ponemos esta causa al hombro. No está mal decirme, me acopla lo que vos decís. El otro día estuve hablando con una docente, conozco muchas docentes que son de acá del barrio, que trabajan en el barrio, como Emi, que es una docente más también, y me dijo, el playón es un lugar histórico y que es cultural, y que el turista llega al playón. El playón está en el mundo, no está solo en un país, está en el mundo. Hay reflejos del playón por todos lados que, por decirlo, ¿no?, de alguna manera, deberían pagarle al playón por las fotos que regala. Sí, exactamente. Y la cultura que transmite, ¿no es cierto? Y esa docente que me dijo, me lo dijo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ella trabaja en la escuela Quinquela Martín, ¿no es cierto? Y en la escuela Quinquela Martín ella está dando clase y suelen entrar turistas, ¿no es cierto? Sí. Y el foco de ese lugar también es el playón. Siempre hay fotos y muestran, ¿no?, acá es la cultura, esto es así, acá hay murga. Y no está más de más decir que hay escuelas que van a hacer actividades a la mañana al playón. Claro. también. No solo la usan, los usa la gente del barrio, sino que las escuelas también. Las instituciones. Y exactamente. Y lo usan como lugar de, cuando hacen incendios y todo, lugar de refugio. Entonces, no está de más decirlo también, y me acopla lo que vos decís, porque es histórico el playón. O sea, creo que mucha gente y muy famosa pasó por el playón. Mucha gente famosa, nosotros incluso hicimos actividades comerciales importantes para Boca mismo también, que es del barrio. Y nada, y no está de más decir eso que estás diciendo, y me acoplo a lo que decís porque es real, es muy real lo que me dijo, y esta docente también. Me dijo, la verdad que es una pena lo que quieren hacer con el playón, porque no están pensando en la cultura popular y social. No. Sí, en realidad sí, están pero están pensando bueno. en el bolsillo. Exactamente. El negocio. Es el un negocio. Y eso está mal porque se van a quedar sin actividad de mucha gente. Claro, le saca un poco el espíritu de justamente de esa intersección de esas calles. Y el turista llega y dando la vuelta por Caminito, cuando los dejan y todo, pasan por el playón, miran y preguntan. Yo lo he visto como pasar por ahí, porque tenés que pasar, no haciendo murga, o el día que vas así de civil, digamos. Qué, bueno. Qué lindo que es escucharlos todos unidos por una causa. Me imagino que esto va a seguir y que va a ir creciendo más, creciendo más la ayuda y creciendo más la fuerza, porque son un montón de personas, sí, que te cruzas con cualquiera y todos dicen con el playón, no, viste, como que es una parte de todo el mundo, sí, sí, pasó por el playón. Sí, sí, yo supongo que en febrero, en carnaval, a muchas compañeros, agrupaciones lo van a exponer en los corsos por toda la ciudad, porque nos quieren sacar muchas cosas. Y bueno, se está viendo, ¿no?, que se está cayendo este modelo, por suerte la gente está abriendo los ojos o se está dando cuenta que no nos beneficia nada esta política, por suerte. El día del cumpleaños de la Boca fue un éxito total. La cantidad de gente que pasó por ahí, que estaba en las calles que lo rodean. Entonces no podemos defraudar ni a la gente ni a todas las asociaciones que van a presentar su arte ahí. Porque se necesita mucho arte, mucha preparación para salir con una, sí, murga. Me atrevo a decir que fue, de los festejos del barrio, fue el más lindo. El más importante. El más concurrido, el más auténtico. El que tuvo más unión también. Exactamente, unión boquense. Unión boquense. Más barrial, ¿no? El más barrial, porque fue muy muy de barrio. Y eso es lo que está bueno, demostrar que podemos, ¿no? Que las murgas se pueden unir. Borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Sí. Empezar de cero, sí, darle para adelante. Y no solo porque pasa en el playón, sino que en todos lados puede llegar a pasar esto, ¿no es, sí, cierto? Y bueno, nada, está bueno que nos unamos para seguir haciendo cosas, no solo el festejo del barrio, sino millones de cosas, como desde un corso hasta, no sé, fiesta, cumpleaños, lo que sea. Porque en el playón también se festeja un cumpleaños, aunque ustedes no lo crean. ¿Yo puedo festejar el mío? Sí, obviamente. Johan, conseguimos lugar para festejar mi cumpleaños. Yo festejo Johan, si llevas el fernet. El 10 lo voy a hacer, el 10 de octubre, falta todavía un mes así. Prepararemos el evento, la torta y lo que haya falta. En el playón, mira. Dale. Bueno, Nelly tiene que pasar algunos avisos. Avisos de a poquito. Porque también le vamos a dar espacio a todas las murgas que trabajan y todas las agrupaciones que trabajan. Tenemos que llaman Noches de Carnaval. El viernes 5 de septiembre a las 21:30 van a estar Espuma de Carnaval, Cachafaces de Colegiales, El Metejón de Mi Vida y Los Fantásticos del Oeste. Ellos van a estar en Avenida Directorio y La Carra, al fondo del Parque Avellaneda, partir de las 21:30. Perdón. Sí. No, está bien, no, Maxi, para. Te estaba esperando terminar de hablar. Bueno, para la gente que. Para los murgueros, el tambo murguero se le dice a ese que quedan ahí en el Parque Avellaneda, bueno, lo hacen a la noche y bueno, más adelante lo hacen de día también los domingos, así que bueno, cualquier cuasita que estábamos hablando ayer con Charlie, que justo me llamó Edu de Atoche Moche para el Pana. Le estaba contando ayer a las 12 de la noche, estaba molestando a los burgueros. Qué raro. A las 12 de la noche estaba ahí hablando y les conté que hoy empezaba no, todo. No, quiero decir que Maxi el otro día me salvó, me fue a sacar la rata de mi casa. Para... Ah, bueno. Era como 5 días de piba. Eso, ese Maxi, estaba una fobia. Y no, Maxi nos sacó una rata de casa. Eso me comprando churro y la dola, que algo tengo que hacer. Igual que hoy voy a llevar un bombo acá también a Enzo, listo, ya me compró la docena de churros. Maxi, no, necesito un bombo, vení por casa. Maxi es. Mientras me compre el churro y la dona. Pero había dos cuadras, por favor, vení. No, encima me dice Enzo se va a ir tocando el bombo. Dos cuadras y yo iba tocando el bombo por la calle solo. Y entró a casa tocando el bombo, un susto de aquellos, pero bueno. Así que bueno, ese es el tambo. Y ayer hablando con Edu, le conté un poquito. Edu, saludo ahí, uno de los directores de Atoche Moche. Le conté la junta que estábamos haciendo con las murgas. Y bueno, ya de ahí me emocioné, le mandé a Charlie. Le digo, Charlie, estaría. Porque nos invitaron para el 10 de octubre. El 12 sale la gitana ahí en el Pana Murguero, que lo conocen todos los murgueros. Y bueno, a los príncipes, a usted, a cualquiera. Fuimos nosotros, le iba a volver a llamar y le dije, Edu, a ver si metemos una fichita ahí para ir todas las murgas a la boca juntas. Digamos un bloque murguero claro, todos juntos y hacer un poquito de escenario cada uno, como una murga grande. Y me dijo, bueno, ármelo, que no sé qué. Así que bueno, ojo, que se vienen contrataciones. Gracias. Así que. Gracias. Ahí. Tenemos representante. No, pero es. Vos la arreglando, nosotros vamos cerrando. Pero ahí, un micro, compartimos un micro, claro, vamos todos en el show todos juntos. Son ideas que. Salen de ahí. Así que dale y seguí. Sí, así metemos la canción de los Lillera, el himno del borracho, todo, que es típica, la sabemos todas. Algo de la gitana, de los pido un poco, de los de velado, un mid de todo y después vamos a llegar a Luna Par, acordate. Dale. Bueno, seguimos los que van, dale. Síganle. Que no vale nada, que sí. El carnaval, espérate que se me fue tu programa. Bueno, yo le quiero también, ahora sí vamos a hablar en serio, temas que estén obligatorios. Se vienen, este año se vienen las evaluaciones, porque después de pandemia no hay más evaluaciones en los cursos. Así que este año se viene muy en serio el tema de la evaluación. Yo para informar, porque nuestro bloque es justamente de murgas y bueno, la comisión de carnaval está tomando en serio el tema y están haciendo una comisión justamente para ver qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, cómo se van a tomar el jurado, tratar de conseguir algún viático más para que la gente pueda participar. Y bueno, se viene este año, el carnaval va a estar muy interesante, porque cuando hay una evaluación, digamos como que las agrupaciones dan lo mejor. Entonces falta un montón de trabajo, pero este año va a ser un año que realmente se van a destacar, porque hace ya un par de años largos que no estamos teniendo evaluación, y esto ayuda a por lo menos a que se bañen. Hay vecinos bueno, que no entienden mucho. No, y otra vez está bueno el tema del jurado y todas esas cosas, pero igual las murgas dan su trabajo durante el año. El jurado lo que impone nomás es estar en la A, la B y la C, que es una categoría que lo hace la cultura del carnaval y el gobierno. Nos impide estar ahí, que está el precarnaval. Pero yo creo que con todo el laburo que hacemos, damos todo lo mejor, aunque no haga jurado o no. Que sea chica, grande, la murga siempre da lo mismo, claro. Para poder salir lo mejor posible. Y el jurado nomás te evalúa la ropa, la vestimenta, cantos, el escenario, todo lo que es eso. Y te baja. Para la B. O sea, y también aclarar que no es una competencia, ¿no? Porque hay gente que por ahí piensa que es competencia y no es competencia. No, es son evaluaciones que se toman a base de la cantidad de integrantes, del show que tenés, digamos, no es tan. No es competencia, no salimos campeones, no hay campeones. No, acá no hay campeones, somos todos murgueros y bueno. y todos pretendemos lo mismo, pertenecer y estar ahí en el carnaval, dentro del carnaval porteño, ¿no es cierto? Que se nos conozca como tal, esa claro. es la realidad. Lo bueno que lo bueno de ahora también que se confirmó y que fuimos a votación, sí, sí. que vamos a tener todos la misma cantidad de salidas. Sí, y eso sí, lo sí. veo perfecta, lo veo justo para todos. Claro. Porque antes no pasaba, si antes depende de la categoría, era la cantidad de salidas que uno tenía. Perdón. Exacto. Maxi, concentrate en el estamos. Mirá que se te ve, Maxi. Perdón, no, no, no, no. Es como lo estábamos de afuera pasando el agua. No, es que me dijo el Luquete, entonces yo ya sé que sal. Yo no sabía. Claro, con las evaluaciones se dan una categoría. Eso lo que decía Cari era un poco casi siempre lo que vos decías de las salidas. Claro, sí, ese digamos, para la gente, para que lo entienda, hay una categoría A, B, C, que son por puntaje, lo que está explicando él hace dos años, si no me equivoco, después de la pandemia no hubo más. Sí. No. Pero bueno, nada, ese más para mantener la categoría de las murgas, del puntaje, no sé, si te gusta o no te gusta, si es grande o no es grande, si tiene toda la vestimenta como tiene que tener, en condiciones, un poquito más para también el aprete, digamos, de tener todo en orden como tiene que ser. Pero bueno, este año van a volver porque, bueno, somos 120 murgas, somos una cantidad enorme. Claro. Y más el precarnaval también, que es el año pasado, entre año pasado, no sé, entraron 10. Y claro, igual cada año se sigue sumando murgas. Se siguen armando murgas. Y si ellos aprueban esa, es como una prueba. Hacen una prueba que sería el precarnaval, si aprueban quedan dentro del carnaval, así sería. Sí. El circuito de carnaval, o sea, exacto. Cada uno. Sí. El 50% es escenario. Yo pensaba que no eran tan. No. Sí, pero sí. A nosotros nos costó 8 años, imagínate. Sí, cuesta, de verdad. Sí. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Igual considero que esos 8 años éramos un desastre, o sea. Tampoco, ¿viste? Pero siempre fuimos con el mismo objetivo, hacer murga. Pero bueno, los tiempos van cambiando, fuimos modernizándonos, fuimos aprendiendo, porque todo siempre aprende uno, ¿viste? Si seguimos aprendiendo, viendo de otras murgas también, y bueno, por suerte lo logramos. Sí. Y bueno, y así vamos logrando cosas también, ¿no es cierto? Y así que bueno, nada. O sea, se abre un debate, un comentario. Que justamente estamos para eso, para mostrar, visibilizar, debatir, y bueno, en algún momento pondremos algún teléfono y recibiremos mensajes. Hay teléfono, les voy a pasar para que lo podamos difundir, y también pueden mandar sus mensajes por YouTube. Y que nos, pueden también y que nos llamarnos, hablar en vivo. Sí, también, que nos corrijan. En vivo, como hoy sale Karina para Radio Fabricando Fantasía Murguera de, creo que de San Fernando. San Fernando. Y el San martes Martín. Salí yo en una de Rivadavia, no sé qué, y después a la semana que viene te toca a vos. Salimos en. A Michelin. El viernes. Nosotros decimos Michelin, perdón, Michel. El viernes salimos en un streaming de Cata TV. Pasión sin límites. La chica de Bohemia. Ayer pasaste la entrevista de los chicos de la comisión. ¿Vos? No, yo no. Yo no. Ah, sí, le mandé el mensaje en el programa de la comisión de carnaval. Y nos felicitaron. Te mandaron muchos saludos. Mucha gente me conoce, yo también, pero. Tengo que verlo. Si no igual, veo, no me acuerdo. Igual, sí, yo también lo tenía salí en la. No, que salía la AE, no me escuchó nadie, pero bueno. Pero no, más. Yo estaba bien, era la noche de la noche y que hubo una. Bueno, y. No le compraste los churros, pero a mí nunca me mandó mensaje. Perdón, pero te dije. Me diste te un número. Número. No, perdón, me di un número mal. No, te mandé toda la información. Dale, no me vas a quedar. Bueno, y, a lo que voy, que bueno, estamos difusión por todos lados. Estamos haciendo difusión y eso es muy lindo para que se entere la gente que estamos laburando de verdad con las murgas del barrio. Y bueno, no sé, ¿quieren pasar un chivo o algo? Acá tenemos otra. El sábado. Los Garderitos cierran porque el sábado se va a hacer una celebración en unidad del Día de la Niñez, donde se va a realizar varias organizaciones, espacios, la van a hacer en dos plazas, una en la Mateu y la otra en la Solís. Y Maxi, con la Garderito, va a estar cerrando el de la Plaza Solís. A las 5 de la tarde, en la Plaza Solís, cierran los Garderitos el festejo del Día de la Niñez. Sí, perdón, el otro día habíamos dicho que no salía mamá, pero bueno, como es la plaza de nuestra casa y bueno, hacen la fiesta, dijimos, bueno, armemos un grupito. Y las gitanas cierran la Mateo, que también le toca a ellos. Y aparte ellos ensayan ahí. Ensayan ahí, aparte, sí, cerraban ahí porque, viste, es lo mismo que hagan en el playón y bueno, a ver, mirale, ahí tiene ganas de hablar, mi va a hablar, mirá, ya que me... Bueno, hablo porque Maxi me autorizó. No, no, y tenés que ahí está, dale. Nosotros acá igual tenemos nuestra historia. Yo ya lo dije, antes de hacer todo esto, pasado pisado, no vivo el presente. Ya pasó. Claro, yo vivo el presente. Yo fui rencorosa, Maxi, te lo cuento. ¿Lo pueden trabajar para contarlo bien en el próximo programa? Sí. La primera parte, la terapia. Historia. Terapia de murga. Estaría buenísimo. Ahí tengo un bloque. Terapia de murga. No. No, que va a empezar a terminar toda la No, igual después te cuento todo. Ni nada, Maxi, ni nada. Después te cuento todo. Yo te lo cuento. Eso lo dejamos como para novela. Él le puedo decir, me olvidé, no sé lo que me estás hablando. Bueno, mientras... No. Claro, hay que tirar paso el chivo de Maxi. Reviviendo el carnaval 2025, Renegados de Villa Pueyrredón, Arlequines de la R y La Locura de Boedo van a estar el viernes 5 de septiembre a las 21 horas en Complejo Cultural Sur. Oliden, 4073, Villa Lugano. Tenemos después banquete de trasnochados. El sábado a las 20:30 van a estar en La Fuente 2951, Cine Soldati. ¿Ese es con entrada? Porque... Este es con entrada. A ver si es este. Porque había uno. Esperate, que no. Sí, uno lo hace Los Rayados Lugano, que es el reviente del carnaval, para que la gente sepa. Eso lo hace Los Rayados Lugano. Y el otro lo hace De Paso Cañazo en Soldati. Uno en Lugano y un Soldati. Nada, para que la el gente de Lugano sepa. Tiene entrada a contribución. Sí, es verdad. Anticipado 2.000 y en puerta 1.500. Bueno, y eso generalmente tiene que ver, o sea, cuando se cobra la entrada en un espacio murguero, tiene que ver para poder bancar la murga, porque a veces es muy costoso. Todo. Sí, todo, sonido, todo es el espacio, el traslado mismo del grupo. Algún flete, no sé, algún transporte para que se movilice la gente. Es todo un trabajo. ¿Algo más, Nelly? Tenemos Murguete con Lucas Diminisis y su guitarra, la cofradía del Gotán y Movedizos de Villa Crespos. Ellos están el 5 de septiembre a las 21 horas a 03 en el Teatro El Bron, Teatro Bar, en Necochea 549. Eso la boca. Es en La Boca. Sí, Catalinas. Ahí vuelve El Bron y hacen los chicos de Velado y ahora se sumó los pibes en Boca que no lo habían sumado ahí. Bueno, acá hay entradas, anticipadas 4.500. Va a haber barra amiga, parrilla y jardín al aire libre, delicias dulces y cierre con micrófono abierto y karaoke. Así que quienes quieren cantar, yo ya me anoto. Bueno, sí, vuelvo a cerrar el Teatro Bravo. Nelly, ¿es el viernes 5 también? Esto es el viernes 5 de las 21 a las 3. Así que por hoy no tengo. Ah, sí, tengo otro. Otro festejo que es cuidar a las infancias, que es un construir gran futuro. Gran festejo, Día de las Niñeces. El sábado 6 del 9 de 14 a 17. Espérate que no lo encuentro. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Quién me ayuda? Este es el de la Mateo. Sí, donde no, ese es el de la Solís. Ese es el de la Solís. Ah, son la misma, pero diferentes organizaciones. Hace uno en la Mateo y uno en el coso. Y después falta el chico de la guitarra. Contestó el teléfono. No lo tiene ninguno que sale los chiflados. Lo hacen también el sábado. Yo no lo tengo. Sí, igual creo que lo tiene el Estado. A ver. Hay que pasar, ¿viste? Chicas, me superan con la tecnología ustedes. Le pedí a Costo, pero no me lo pasó. Bueno, hoy tenemos ensayo, Unión Boquense, así que lo hacemos en casa. Después hay comilona. Están todos invitados. Yo ya voy a ir. Me dijo, voy a ir, yo voy a pasar. Yo lo tenía a pasear mediodía. ¿Cuándo fue? ¿Sábado o domingo que fui? Bueno, ahí encontramos el de la gitana, así que ahí lo pasa de mí. Noche gitana en la Vuelta a Rocha, sábado 6 de septiembre. También, de 9 a 2 a.m., los chiflados de Boedo se presentan, ¿no? Los Calaveras de Constitución y Ilusiones de una Noche. También, anticipada 2.000, en puerta 3.000. No sé si está bueno decir el precio, pero... Y pero para yo todo lo sumo. Bueno, Rocha 915 en La Boca. es Roche Garibaldi. Los deja el 29 ahí pegadito. 29, 64, 53, ahí nomás. Al sí, toque. Sí, sí. Acá todo cerquita. 33, el 20, ¿qué más podemos decir? El 152 cambia el número y el Didi. No, pero 10, 39. Se puede hacer. Paso, se puede hacer. Hago Didi, hago Uber, el que quiera un viaje. Ah, me bueno. Avisa. Yo estoy con Didi nada más. Uber no. Esa no la tenía registrada. Muy bien, Karina, pasa el número. 11-37-93-99-29. La otra vez nos preguntaron y no. Hay varios acá en el barrio, Murguero, también que hacen Didi, así como uh-huh. Facu también de los pibes de Moco. Bueno, hay varios, sí, hay varios casos. Armate una aplicación tipo Didi y ahí vamos. Ahí está, si todo. Está toda la información, ¿viste? Acá está. Si vos querés viajar con un murguero o una murguera y vas hablando del carnaval del murgón, de paso tocan el bombo también. Mientras van manejando, hay música. Cantamos una canción. No te olvides de llamar a la nueva flota murguera de Didi. Bueno. Y tenemos que la flota murguera de La Boca tiene que tirar abajo el falso concepto de que hay muchos Didi y Uber que no te quieren traer hasta los lugares esos. Es verdad. Claro. Viajá seguro. La Boca, llamame que te traigo seguro. Viajá seguro, viajá tranquilo, viajá divertido. Y divertido. Eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Sí, olvídate. Sí, sí. Eso es verdad. Sí, siempre se generan, digamos, como falsas. ¿Expectativas? No, expectativas no. No, acá no hay expectativas. Que deja plantada. Que deja plantada. No, pero se crean malas imágenes de lugares que no lo son. No se injurian. No, no se injurian. La Boca es un lugar de carnaval. No, es la realidad. Claro. O sea, ya no hay peligro a la noche. No sé, acá en el Bajo. No. Ahí cerca de las cantinas, que es mentira. No hay peligro. No hay peligro. Y si caminás con nosotros, que somos murgueros, menos. Te vas a sentir la reina o el rey de carnaval. Olvídate. Bueno, vamos, dale. O sea, guía turística, acá nos tenés a nosotros. Las murgas del barrio. Sí, muy bien, mira todas las cosas que pueden llegar a salir, ¿eh? Sí, de acá salen muchas ideas. Quiero ir en el colectivo ese que dijeron al principio de todas las que de varias murgas juntas en un micro. Sí. Ah, el primero. Yo quiero estar en ese micro. Y Johan, olvídate, Johan no lo dejamos ni a palo. No sé, Johan. Que... Johan me sacó una foto horrible. No. Siempre quemando, Johan. Un millón de fotos hermosas, Johan. Divinas. No me quemé, decía. Bueno, pero este año vamos a hacer algo con las murgas, ir a los micros. ¿No, Johan? ¿Vamos a ir con las murgas? Ya está. Exposición de fotos tenemos que hacer. No me apures al aire porque mirá. ¿Hace cuánto que venimos hablando de bloques y. El jueves pasado te comprometiste, Moni. Sí, voy a ir. Este año voy a ir y voy a salir en cada murga. Muy bien. Felicitaciones. ¿Salís como fantasía? Ya habíamos. Salís como fantasía, te vestimos al toque, ¿eh? ¿Qué es fantasía? Disfrazada. Capibara, porque le tiene levantado. No. Peppa Pig y capibara. Paren un poco. Claro, expliquemos. Expliquemos a la audiencia. ¿Qué fantasía? Que es ir vestido de fantasía. Claro, vestido de fantasía es ir disfrazado. No. El que quieras. Me voy a hacer el traje de la Riachuelo. De lo que vos quieras. Bueno. Me voy a hacer el otro día mi compañera estuvo escuchando el bloque y decía que yo tenía que tener el traje de la Riachuelo. No sé cómo sería eso. Tana, encárgate si querés que hacelo, confeccionalo, no sé. Porque me es una banda de colores. Estoy tratando de imaginarme vestida de radio. No sé. Me pongo una antena acá. No, ustedes se ríen. Mi hijo, de chiquito, siempre salía disfrazado y cuando entra en la preadolescencia ya no quería salir más disfrazado, entonces le inflé un bote inflado, se lo puso en la cabeza y movías un bote desfilando. Claro. Y era mi hijo que estaba escondido abajo de un bote desfilando. Vale todo en carnaval. Sí, vale todo. Todo mientras vos te sientas cómoda. Si no te sentís cómoda, no vale. Bueno, traje de Peppa Pig, no, yo. No, no. Porque yo, Jaime, me estaba preparando un traje de Peppa Pig. Por favor, no. Y de paso, Dai Santillán. Porque te vio vestida de rosa, seguro. Sí, sí, ¿viste? Me dijo así. Dai Santillán, que seguramente también va a estar viendo esto, es otra de las chicas que en el barrio me quiere dar el disfraz de Peppa Pig. No, Dai, ¿sabes? Para vos, no. Bueno. ¿Pasaron los chicos los ensayos o no? Los chicos no, los pibes un poco, pero pensaste los jueves ahí en el La gitana, perdón, sí, pasó el día de ensayo, sí, ya te lo digo. Por ahora la gitana lo pasó, nosotros lo dijimos ya. Sí, sí. Los chicos de Boca están ensayando hoy a Pedro Mendoza y Martín Rodríguez. Después, los chicos de Los Amantes empiezan el 20 de septiembre. Bombo Platillo Elegancia creo que está ensayando, ¿no? Ahí Dani, no sé, tiene toda esa info. Que tiene que venir Dani y aparecer. Después, ¿qué más? Bueno, te digo lo de la gitana, ensayos del Centro Murga La Gitana todos los sábados, 17 horas, 19 horas en la Plaza Mateus. Vamos ahí, así que en La Madrid y Hernandarias. Sí, igual todas las agrupaciones que quieran mandar información se va a comunicar. Se va a ir pasando acá. Porque esto tiene que crecer, es una comunidad. O sea, la idea es empezar con las agrupaciones de acá de La Boca, pero a medida que vaya prosperando este proyecto, supongo que se van a ir sumando más agrupaciones y tenemos la idea de traer invitados. Sí, por supuesto. Sí, así. Este bloque es suyo, si ustedes quieren traer invitados, mandan videos, imágenes. Sí. O sea, de a poco vamos a ir. Podemos pensar en hacerlo en otro espacio. Y esta es la primera vez, estamos tentando a ver cómo nos va. Tenemos que organizarnos más, hacer una buena lista. Y juntarnos a comer. Sí, juntarnos a comer. ¿Qué con queso comer? Rallado. ¿Qué quieren comer? Díganme, yo cocino. Yo, no tengo yo pasé a buscar los ñoquis al otro día, estaba re piola. Seguíamos repartiendo ñoquis. Había ñoquis para un montón. Eso que no fue Yoja, lo viste vos, lo fueron los chicos. Es que de yo dije, bueno, pasame un poco. Sí, sí, el otro día había no, si igual se recopaste. ¿Trajiste el tupper? Me olvidé el tupper. No, pero el otro día tempranito ya estaba ahí. Hay ñoquis, sigue habiendo ñoquis. La mierda. Después me dijo ahí de ¿cómo se llama el otro? De Pilaca, ¿no? Está bien. Ya está. De brócoli. Una brócoli. Cara de hambre, pide. Maxi debe tocar la puerta todos los días, está ahí nomás. Sí. Sí. Estamos todos ahí nomás, ¿eh? Estamos ahí en la manzanita, ahí en la redonda nomás. Sí, sí. Y pero además trae unos churros que no puede. Gracias a la imagen que me hizo la señorita que vino, ¿cómo se llama? Luli. Luli, gracias, que me hizo la nueva imagen. No me robé, para no me robé la diseñadora. Me debutó, ¿eh? Debutó la nueva imagen, así que muchas gracias. No, cambiamos el nombre ahora, si no me lo chulé. Ahora le paso. Acá quedé así, toma. Así que bueno, nada, muy lindo. Espero que a la gente le guste toda esta unión. Y bueno, como dijimos al principio, pasado pisado, las cosas que hayan pasado entre las murgas. Amantes, los pibes en Bosco, la gitana, desvelado, los gardelitos, bueno, están los chicos de talento de barrio, los Lillera, Unión Boquense, bueno, nada, es hacer la unión y hacer cosas lindas que se vienen ahí, bueno, a Cari la vuelvo loca, a Charlie también, a Enzo también, así que bueno, están se todos invitados y que sea un buen principio para... No solo las murgas del barrio, ¿no? Porque podemos invitar otras murgas de otros barrios que pueden venir a sí, ahí Goyeneche después habla con usted porque hacen... a contar lo que hacen en sus barrios, claro. y está bueno también que pasemos la info porque todo se trata del carnaval. Así sí, que... generar sí, lo hacemos todo el carnaval. Generar una comunidad que está todo el año trabajando. Escucha, Goyeneche después le va a hablar a usted porque ellos hacen también, empiezan con los ensayos y invitan a una murga a los ensayos. Y le mandan un micro y esas cositas que el año pasado tuvimos la oportunidad de ir. Bueno, después va a hablar con cada una murga del barrio para invitarlos ahí a sumarse. Así que ahí vamos ahí también a joder ahí, a Barrio Mitre. Así que, dale, Moni, ¿qué onda? Estoy buscando el flyer para poder pasar. ¿El qué? ¿De la info de los churros y eso? El info de los churros. Así, pero vieron como. No, pero un blocazo, de verdad. Quiero agradecer a Maxi porque hoy nos quedamos dormidos. Maxi, nos quedamos dormidos, tenemos que salir, tenemos que desayunar. En tres minutos. Antes que hierva el agua para el café, estaban los churros en casa. Sí, la verdad, siempre listo. Yo no sé qué tienen los pies, pero pedalea rápido. Sí. Yo digo, ayer, antes de ayer fue Maxi. Maxi, por favor. ¿Viste cuando le tenés fobia a la rata? No era una rata, no. era un gato más. Pero el gato cazó la rata, pero era un gato. El tamaño era grande. O sea, señora, si usted tiene una rata en su casa, pero también quiere comer churro, llame al 11 66 45 23, pida churro y de paso dígale que le saque la rata de la casa, por favor. Si usted tiene que destapar una cañería, pida los churros que Maxi destapa la cañería. No, los días de lluvia la gente grande le voy a hacer los mandados con la bici y todo, y nada, me dan 1000 pesos y se lo hago así de onda. Pero es verdad, hago de todo. Bueno, pero vendo alfajores, también tengo alfajores. Si no quiero salir, ¿voy a comprar? Sí, si me lo, mientras me los 1000 pesos, nada. Ya sabes, hay que juntarlo. Así que nada, hay que hacer de todo. Vos no llevás llueva o truenes, sí, ¿no, Karina? Ah, sí, bueno. Sí, no pasa sí, nada. Hay sí, que vender de todo. Lo tío también. Vendamos, Karina. Con alfajores, sí, necesitaba un pibe que venda alfajores de camino y me puse a vender también. Hay que hacerla. Y sí, hay que juntar plata, che, ¿qué va a hacer? Así que ya sabe, tiene Remis Murguero. Remis Murguero. Y acá, el compañero multirubro, Maxi Murguero y vendedor de churros. Muy bien. ¿Y eso vos qué laburás eso? Lluvia de chales. Que va con la bota, con los auriculares. Bueno, él vende ñoquis. No, los ñoquis los vendo yo. Nelly vende ñoquis. Y vendo también las pastas. Pastas. Muy bien. A ver, el número. Berenjena. Tienen que traer los. Estas cosas nos pasan los flyers y nosotros vamos promocionando en los bloques de los programas. Bueno. Igual que los emprendedores. Remis Murguero. ¿O no? Pasta Murguera. Pasta Murguera. Pastas Murgueras. Bien, me hizo, Murgueras porque pastas negras. Me dijo el otro día: ¿querés unos sorrentinos? De. Calamar. No, es mi preferido. No, eran de calamar. Los tintanere de calamar. No, eran de mariscos. Ah, ay, no. Pero la masa era de tinta de calamar. Y me trajo unos. Estos son mis preferidos, los negros. Bueno. Pero el relleno, Nelly. El relleno de mariscos. Pero qué día ese, Nene, qué día, así la gente sabe y se puede manguear y después yo saco y lo llevo el envío ahí al toque. Dale, mirá, tenemos el delivery. La dulcería que me pidió el teléfono no me llamó más. Bueno, yo después. Acá del barrio. Al aire, al aire. Que de verdad, che, loco, llamalo a Maxi, no seas malo. Mirá que pim pum pan en 2 segundos está ahí. No seas malo, no le saques la burla. Faltame si no te sirvo porque me re chabulló. Para la semana que viene. Bueno, pasen los precios. Pasen los precios de las pastas, bueno, y el número. Los pasamos, te organizo todo para la semana. Pues me tomaron muy de sorpresa. ¡Epa! Ya tenías armado el negocio y no sabías. Este es su bloque. Ustedes en su bloque pueden pasar. Me encantó el bloque, la verdad me reí, la pasé muy bien. Pasó. Volando. Ustedes que decían, no, ¿cómo hacemos? Y a vos te paré, y qué sé. Mirá, 1 hora, Maxi. Sí, no, igual siempre feo, ¿no? Tenemos que ir a ensayar, perdón. Queríamos quedar. ¿No tenemos una horita más? La próxima, contratemos una horita más. Juguémonos. Estuvimos 1 hora. Podemos estar hasta las 7, porque después a las 7 hay otro programa. Bueno, lo preparamos para la semana que viene. No, prometo ah, para a la selección, ahí está. Vamos a Argentina, loco. No, prometo para hoy la es semana. El último partido de Messi. También es importante decirlo. Explícalo. Me dijo que me va a pagar la pizza, ahora voy a ir a casa. Loco, Maxi. Pare, recátense con Maxi. Bueno, estoy esperando los pagos todavía. Que me eliminó el WhatsApp, parece la cosa. Ay, Maxi, te debía 1000. Pero no te eliminé. Ojo, boludo. Que ahora los quebo por la radio. Es mentira, es para reírse, nada. Ya, tira, tengo cuartito acá. No, que nos explique a personas como yo y Nelly que no sabemos por qué Messi juega el último partido. Ah, pero es por, yo creo que es porque va después a jugar en el mundial, ¿o no? Johan, ¿vos sabés algo de fútbol? Háblame de Murga, no me hablé de Messi. Yo hablo, sé que es Messi, nada. Hablo como si sé de fútbol, no te tira, no sé nada. Bueno, vi en la tele, no sé. Yo también, yo no tiré por tirar, viste, había que decir algo y lo dije. Pero el último en la selección. Claro, acá me parece sí, que y después bien. Porque esperan al mundial, ¿no? Ahí está, mira la señorita. Claro. Ese, viste, no estaba errado. Está bien. Así que bueno, prometo la semana que viene traer material audiovisual, de ensayos, de alguna presentación, para no solo escuchar nuestras lindas voces, sino que también para que se vean lo lindas que están las chicas en este momento. Y vos también, Nelly. Ay, que bueno, se puede traer video. No, yo estoy como. Entonces, bueno, ahora el sábado. Nelly, vos también. Para verlo. Es hermosa de... mujer, por favor. Ahora cuando no, pueda. Bueno, para o sea, no quiero estar con estas chicas. Yo por que tener ellas. Son lujos que nos estamos dando. Sí, la y verdad, era ahora ya. Es un placer. La verdad que es trabajar juntos es grato, es agradable. Es hermoso y bueno, van a pues se pueden traer videos también. Ah, videos bueno de los eventos cuando visitemos. Sí, cuando visiten los eventos. Se pueden venir si quieren acá a editar en la compu. No hay ningún tipo de problema. Así que muy contenta por este bloque murguero. Dulce Carnaval. Dulce Carnaval. Gracias, Maxi. Que nos prestó el nombre. Le robamos el nombre. Prestárselo, sacamos. Cambiar tu emprendimiento, querido. La volví loca, la piedra, que cambie el nombre. Por eso quiso venir. Que la cara este toda la semana. Así que nada. Que tenemos tiempo hasta las 7 igual, ¿no? No, ya estamos terminando el bloque de hoy. No se olviden que este sábado repartimos juguetes, hacemos merienda en el playón y continúa el ensayo de los príncipes. Dale. Así que los esperamos a perfecto. Todos el que quiera venir. Estaremos a ahí. Los chicos son todos bienvenidos, así que bueno, nada. ¿A qué hora, Cari, el sábado? Este sábado a las 3 de la tarde empezamos con la actividad para los chicos, a repartir juguetes y bueno, y a las 6 arranca el ensayo, obviamente. Yo estaba el otro día, el domingo, yo vi, estaba ahí temprano, tuve para de el mentir, evento, mandé un mensaje. ¿Qué mentir. Onda? ¿Qué hora empieza el evento? Y estaba con el paraguas así, no, pero Maxi, vos sabés que si llueve no se iba a hacer nada, está descansando. Se comprometió para salir a la noche igual. Yo me desperté y dije, hay que suspender el evento, llovía cántaro. No, pero él estaba ilusionado que se iba a despejar, se iba a limpiar el cielo. Pero ¿qué hacías a las 8? Terminó el miércoles, yo. ¿Qué hacías a las 8 ahí, chabón? Yo estaba molestando por ahí con los churros y dije, el evento, me voy a quedar acá. Así que bueno, sábado nosotros, los Gardelitos la Solía a las 5 de la tarde en la plaza, 27 de septiembre empezamos a ensayar. Y bueno, nada, feliz también de todo esto, que ya seguramente próximamente van a estar los colegas de los Pibón Bosco, de Velado, Bombo Platillo Elegancia y bueno, después todas las otras murgas. Así que bueno, nada, muy contento. Gracias por el espacio, ¿verdad? Agradecido. Muchas gracias. Muy agradecido por... con la radio del barrio, que la verdad que siempre están para todos, ¿eh? No solo para las murgas, sino que para todo, el vecino, la vecina, el comerciante, el no. Así que no, la verdad, Moni. Como nosotros también tenemos nuestro productivo, aprovechamos ya que están mirando muchos vecinos y vecinas, decimos que si usted quiere hacer un programa acá en streaming, lo puede hacer, puede venir a nuestra querida radio que charlamos con unos precios populares para poder seguir incentivando todo lo que es la FM Rechuelo y toda la comunicación popular. Yo les agradezco un montón. Creo que esto va a ir creciendo cada vez más. Que pensemos en hacerlo en otro lugar, así saliendo en alguno de los lugares. Ahí, caminito, había dicho Cali, en el playón, en el Puente de la Boca, en la Solís, digo. Vayamos pensando. Hay terrazas grandes. Como la de Nelly. De ahí nos quedamos a comer una parrillita. No, pero ahí no hacemos un programa de radio. Hacemos un documental. Porque además es una especie de cineasta, ¿viste? Hace esas cosas. Sí, tengo antecedentes. Bueno, gracias a la audiencia. Bueno, besos a todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves, ¿no? Jueves seguimos con el mismo horario, ¿no? ¿El mismo horario por sí. ahora? Sí, por ahora el mismo horario, así que nos vemos el próximo jueves. Yo también ya despido desde acá el Rompel Cerco, así que apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Nos vemos.